hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojo y Blanco. Otra victoria más, otro partido solucionado en los primeros minutos, no sé si decir 10, 15, 5, pero salimos fuertes, solucionamos el partido y a esperar y a contemporizar. Y bueno, ya lo hemos visto varias veces esta temporada, sobre todo estas últimas semanas. Y bueno, mientras funcione, mientras se saquen los resultados, en Málaga no pudo ser, pero los otros que han resultado, pues oye, yo me contento. Aburrido es un partido, son unos partidos que al final pues acaba eso, no acaba siendo muy muy bonito de ver, y la verdad que eso son trámites, pero hay que pasarlos. Y además hoy era una jornada en la que había que aprovechar, que cuando salíamos al campo ya sabíamos que el Valencia había pinchado, entonces una victoria nos ponía 4 puntos de ese cuarto puesto. Entonces yo creo que Se ha jugado, se ha hecho lo que se tenía que hacer, se han hecho los deberes, y aunque quizás me ha parecido ver demasiados titulares, ¿no? El otro día hablábamos en el partido de Champions como pensábamos que era un partido en el que tenían que dar entrada a más jugadores no habituales, y de principio sí que he visto bastante, luego han ido cambiando y han entrado ahí que si Raúl Jiménez, que si Torres y demás, y bueno, la cosa está un poco más, parecía un poco más normal. Pero bueno, tampoco ha tenido un partido sin mucha historia, como ya venimos contando en partidos en Liga estas últimas semanas, ¿no? Resuelto en 5 minutos, otra vez Griezmann, que lleva una racha que todo lo que agarra lo mete. 2 goles hoy, el primero un golazo, y suma y sigue, ya cada vez quedan menos jornadas, afianzamos el tercer puesto. Y bueno, ahora pensar otra vez en la Champions, ¿no? Que es, yo creo que estábamos todos ya más o menos, era un partido un poco trampa en ese sentido, de que te pilla entre los dos partidos de Champions contra el Trampas, y bueno, pues te puedes relajar. No ha sido así, y aunque al final nos ha metido un poco de presión el Depor y tal, ha metido un gol ahí en un despiste de la defensa, y luego ha estado metiéndonos presión, pero bueno, al final se ha quedado en un susto. Y 2-1, 3 puntos y eso, ya pensar ya en el miércoles. Hoy tenemos con nosotros a Israel y Fernando para comentarnos el partido. Israel, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan y también a Fernando, claro. Bueno, pues ha sido una jornada bastante, bastante buena para nosotros. Ya a estas alturas de temporada, la verdad es que creo que, bueno, durante muchos programas hemos hablado muy mucho del juego del Atleti. Bueno, a estas alturas ya está claro que lo que prima son los resultados, y los resultados hoy son muy, muy positivos. Era el segundo partido consecutivo fuera de casa que jugábamos. Pues el saldo de los otros dos partidos ha sido un empate y una victoria, y sobre todo el pinchazo del Valencia en Barcelona, que bueno, era más o menos de prever, pero si habéis visto el partido, la verdad es que ha sido bastante injusto. El Valencia ha merecido mínimo empatar, si no ganar, porque se ha comido al Barcelona en la primera parte. Bueno, imagino que es lo que tiene el no tener ni competición europea, ni Copa del Rey, ni nada más que estar únicamente centrados en la Liga. Pero bueno, sea como sea, hemos abierto otra vez brecha de 4 puntos, lo cual nos da tranquilidad. Y la jornada no ha podido ser mejor. Respecto al partido de hoy, pues como decís, soso. Poco fútbol, incluso si me apuras, poca intensidad. Es posible que las cabezas estén en otro sitio. Pero bueno, pues destacar, pues bueno, que tácticamente el equipo ya ha planteado un 4-5-1, si lo quieres ver así, o un 4-1-4-1, porque Thiago, de esos 5 mediocampistas, hacía una labor pues entre las dos líneas, entre la media y la defensa. Por cierto, a mí me ha gustado hoy la labor de Thiago. Creo que imagino incluso que sin la tarjeta amarilla de Mario es posible que el plan de Simeone de cara a la doble eliminatoria, fíjate, ya me voy a la Champions antes es posible que la idea de Simeone fuera la de utilizar a Mario en el primer partido para dar más, Mario es más joven, va mejor por arriba, seguramente hace más kilómetros o va mejor al choque. Entonces quizá la idea era utilizar a Mario en ese primer partido y utilizar a Thiago en el Bernabéu. sea como sea, Thiago es el jugador de medio campo que seguramente nos da más criterio en la salida de la pelota. Y bueno, sin contar que Coque pueda jugar de medio centro o que Saúl. Pero vamos, Thiago es el medio centro más técnico que tenemos y hoy ha realizado para mí un buen partido. Entonces, bueno, destacar que Coque ha jugado hoy en el medio centro, destacar que a Simeone se le preguntó por la posición de Coque hace 1 o 2 días y parece ser, según he leído yo, no he visto el vídeo, pero sí la transcripción de la entrevista y dijo que bueno, que la idea suya es que Coque al año que viene juegue en la posición de medio centro. Así que imagino que tendrá ya en mente quién puede venir para cubrir la posición de interior, que es donde habitualmente juega Coque. Entonces, bueno, a mí me ha chocado un poquitín eso, pues la falta de, quizá de, sin estar Mandzukic, pues que tampoco Torres saliera de inicio hoy. Luego, la verdad es que lo que ha salido, pues no considero que haya hecho un buen partido, así que a pesar de que teníamos que salir a ganar, jugábamos con un solo punta, pero como bien has dicho, de hecho hace no mucho vi una estadística que creo que llevaba como 30 tiros a puerta y 15 goles o 16 goles, ahora creo que lleva 20. Es decir, que es que la mitad de lo que tira a puerta lo mete. Y hoy ha tirado 2 veces y ha metido 2 goles también. Pero claro, no nos engañemos, el Atlético de Madrid quitando eso. Bueno, en la segunda parte hay una jugada que la comentaremos, que es escandalosa. Los fallos en cadena de Jiménez, de Raúl García y sobre todo el de Torres, que no hemos sido capaces de poner el 3-0 y echar ya el partido realmente a dormir del todo. De hecho, ha sido un partido aburrido, ha sido un partido bien jugado, bien contenido por el Atlético de Madrid en el medio del campo, con bastante despliegue por parte de Saúl, por ejemplo, por parte de Raúl García, pero un partido en el que me han sobrado los últimos 15 minutos. Yo no esperaba tener que sufrir en un partido con un rival que, bueno, no sé si nos estará escuchando algún aficionado del Deportivo de La Coruña, pero no lo he seguido este año, pero si esto es lo que suelen hacer, es normal que estén abajo porque los 2 goles nuestros son 2 regalos, vamos, de equipo de cadetes. El primero de Griezmann, Oriol Riera se queda completamente anulando el fuera de juego sin salir. Y el segundo gol es un despropósito. La peina hacia atrás, creo que uno de los centrales, para que le quede a Griezmann solo, que es un saque de banda. Sí, Entonces, otra bueno, vez el equipo ha hecho un partido. otro gol con saque de banda Sí, de Gámez, ¿eh? otro gol de saque de banda, sí, bueno. Pero, a ver, yo no considero que sean goles porque sea una jugada que alguien viene, peina, ¿no? El gol en Málaga fue porque Kameni tragó. Este gol ha sido porque un central la peinó para atrás y estaba allí Griezmann solo. Bueno, oye, suman, pero me parecen goles de alguna manera que nos regalan. O sea, yo no Sí, creo no que ha sido equipos un fallo. con buenas defensas. Con buenas pelotas nos vayan a regalar goles en esa jugada. A mí, de reconocer que no es una jugada que me ilusione especialmente el colgarla desde la banda fuera del área. Prefiero muchas veces cuando se la dan a Arda Turán en cortito y desde ahí jugamos algo. Bueno, resumiendo, un partido cómodo durante 75 minutos, bien controlado, aburrido y lo importante ahora mismo es eso, es el resultado y es que la jornada es muy, muy buena para nuestros intereses. Fernando, cuéntanos. Pues hola a todos y a todas las atléticas. Pues ha sido un partido típico del Atleti de los últimos partidos, sin hacer grandes dispendios futbolísticos ni jugadas brillantes. Hemos metido 2 goles rápidamente, uno del saque de banda regalado y el otro de una genialidad de Griezmann, que está que se sale. No en vano ya lleva 20 goles en Liga y 23 en todas las competiciones. Ahora mismo es el mejor jugador con diferencia del Atlético de Madrid. Es fundamental. Si no estuviera, vería difícil que metiéramos goles y ha sido el que ha decidido el partido. Está en una forma excepcional y nos ha llevado a una victoria importante, sobre todo después de la derrota del Valencia, que 4 puntos a falta de 18 es una ventaja importante porque nos da de margen perder un partido y no tener problemas. O sea que vamos en buen camino, la tercera plaza se está consolidando y el equipo tampoco es que se haya cansado excesivamente. Yo he visto de cara al partido del miércoles un poco al final, pero el partido en sí ha sido bastante tranquilito y además han jugado jugadores que normalmente no jugarán el miércoles, o sea que no se ha lesionado a nadie. Ha sido una jornada positiva en cuanto a resultados sin lesiones y la derrota del Valencia. Y la única nota negativa es pues, que no son partidos brillantes de ver. Quiere decir que si no lo ves, tampoco te pierdes nada. Ah, sí, la verdad que hemos hecho ya bastantes de estos, ¿no? Esta temporada. Sobre todo, digo, estos últimos 5 o 6 semanas, bastantes partidos así, pero bueno, oye, cuenta, ¿no? Los puntos, que es lo que vale, cuenta, ¿no? Lo que me ha sorprendido, Mario creo que estaba lesionado, ¿no? Al final, porque era un partido en el que decíamos sí, que era lo normal que jugase, ¿no? Estaba lesionado, o sea, quedó en Madrid con Manchukis. ¿Y Gaby ha sido decisión técnica? Gaby, creo que sí, voy a ver si estaba en el banquillo. No estaba en el banquillo, es que le sacaron amarilla. Era la quinta, sí, le sacaron la amarilla. Vale. O sea, no podía jugar por amarillas. Que por cierto, hoy ha estado en el banquillo Cristian Ansaldi. Sí, sí. Estaba por ahí, no se le ha visto, pero estaba. Digo, hablando de amarillas, este árbitro, yo no entiendo, ha sacado unas tarjetas rarísimas. O sea, en un partido que no tenía plenas faltas. Que nos tiene ganas desde las collejas que se le dio a su asistente. Sí, bueno, y luego Simeone, eso, y Simeone a la calle. La expulsión de Simeone, mira, en el acta pone lo siguiente. La primera, le sacó tarjeta por mostrar disconformidad a una de mis decisiones desde el área técnica haciendo gestos de protesta. Esa es la primera amarilla. Se pueden quejar, ¿no? O sea, y luego la segunda... continuar de forma reiterada sus protestas, dirigiéndose al cuarto árbitro y a mi persona. O sea, doble amarilla por protesta. O sea, que hay que poner el culo. Lógicamente, ¿no? Lógicamente. Reglamento en mano, si protestas te pueden sacar tarjeta. Es que es muy subjetivo, no sé, las protestas. Desde la tele y sin saber exactamente qué es lo que le ha podido decir y tal, pero me ha parecido ver a uno de los Simeones más calmados de toda la temporada, porque el partido estaba muy a favor 2-0 en 20-25 minutos. Lo que no sé es qué ha protestado. Ha sido la falta, la segunda ha sido el empujón ese que le han dado a Griezmann, que le ha dado Sidney a Griezmann, que pedía tarjeta. Y ya, bueno, lo normal que pidan tarjeta, no. Ya, no son, pues, vas ganando 0-2 y pedir una tarjeta amarilla, no sé, vamos. Son ganas de buscar. El Borbalán es terrorífico también, ¿eh? Ha habido varias fueras que no adivinaba de quién eran. Ha habido otra vez, no sé, a mí no me ha gustado. Mira, nada, la verdad. Había un momento en el que llevábamos casi. Íbamos por el minuto 40 así de la primera parte. Llevábamos 5 faltas cometidas, 3 tarjetas. Digo, joder, es que nos han sacado, al Depor le ha sacado 2, sí. Y a nosotros nos ha sacado 4. Sin contar las de Simeone. A Coque en el minuto 8 por desviar a un contrario, a Raúl García por la de siempre, protestas, que es toma y sigue, Raúl García lo de siempre, minuto 26. Luego también a Godín en esa jugada, lo de esta falta que le sacan por saltar con el brazo. Y luego ya en el minuto 79 le han sacado una amarilla a Oblak por perder tiempo. Sí. Que eso, pero es súper subjetivo. La de Coque además no era. La de Coque era un balón alto que saca el pie y en el juego es juego en peligroso. En el acta pone derribar a un contrario en la disputa del balón. Pues no ha derribado a nadie. Eso es lo que pone el acta. Ha sido un balón que venía así alto y ha sido juego. O sea, ha levantado la pierna y ha dado el balón y ha dado también, creo que le ha dado en el hombro al delantero del otro equipo. Pero vamos, que no. En fin, bueno, tampoco vamos a entrar en detalles, pero sí que la verdad que este arbitraje... Es un árbitro raro, pero de todos modos este año no nos ha ido mal con él, porque todas las veces que nos ha pitado hemos ganado. O sea, que aunque sea nos saque amarillas, por lo menos ganamos. Yo lo firmaría. Sí, no, la verdad que eso sí. Como lo que he dicho antes, si el partido es aburrido pero sacamos 3 puntos, o si tienes un árbitro que no te favorece pero gana los partidos, pues bueno, oye, tampoco... No, no vamos a entrar aquí... Lo que no tengo seguro. Lo ha dicho en la rueda de prensa que tratará de portarse mejor con este árbitro la siguiente vez. Solo con este, ¿no? Los demás. Sí. Como lo has pulsado ya 2 veces, ya me imagino que por eso lo ha dicho. Suena clarísimamente a Vendetta. Vendetta, sí, de sí. Borbalán por la Supercopa. Sí, pero digo yo que esto. Estaba susceptible. Esto con los entrenadores va como con los jugadores. Si es por doble amarilla o es roja directa, sí, le sí, mete luego 2 partidos o uno. O sea, no, es un partido. Partido, ¿no? Un partido, el día del Elche creo que es el siguiente, no puede estar en el banquillo. Bueno, pues tendrá que estar ahí el mono, no pasa nada. Sí, ya ha estado este año varios partidos, de hecho. Sí, bueno, al principio de temporada, bueno. Bueno, es que eso era de este hombre también, ¿no? De ahí venía lo mismo, ¿no? No, pero al principio de temporada es que se acumuló la expulsión de la Supercopa y luego la que tenía de la Champions del año también, pasado. Sí. Se acumuló, ¿no te acuerdas? Que se acumularon todas. Estuvo casi septiembre, yo creo, entero sin estar en el banquillo. Sí, sí, sí. Y bueno. Oye, a nivel táctico sí que ha habido un momento en el que los cambios de Simeone nos han perjudicado. A raíz del gol del Deportivo, ha habido un momento, hemos jugado todo el partido, lo he dicho, 4-5-1, sí. Pero ha habido un momento en el que han coincidido ya en el campo Torres y Jiménez y son los dos delanteros. Y ha habido un momento en el que nos han metido ese gol y entonces, no sé si en ese momento, quizá 5 o 10 minutos antes, pero Jiménez se ha puesto como quinto mediocampista más o menos a cubrir la banda izquierda, que era una labor que había hecho Griezmann previamente. Y antes de Griezmann había hecho, ¿quién era el que estaba ahí? Saúl, no, Arda era el que jugaba por la izquierda hoy. Entonces primero ha sido Arda, luego cuando han cambiado a Arda ha puesto ahí a Griezmann y después cuando han cambiado a Griezmann ahí no había nadie, hemos jugado 4-4-2, pero se ha complicado la cosa, se ha pasado Jiménez a ese sitio y Jiménez a ese sitio no lo defendía. Porque no defendía pero esa zona. Quedaba un cambio todavía, no sé por qué ahí no lo ha hecho, sacar algún mediocampista. Yo pensaba que Cani jugaría hoy algo, no, tampoco. Cani es Ansaldi 2. O sea, Cani es sí, otro. Sí, Ansaldi 2, pero es un expediente bueno, X. Luego de repente llega la vuelta con el Leverkusen, nos jugamos el todo por el todo y Cani titular. Sí. Son estas cosas que dices tú, esto no tiene sentido, pero bueno. Hay que hacerle caso, ¿no? Por algo la satán, está ¿no? Claro que los cambios a priori estaban bien hechos. Porque han dado descanso, sí. Pero han salido mal. Yo creo que han salido mal porque los jugadores que han salido han estado mal. Y si me apuras, lo ideal del todo hubiera sido pues haberle podido dar también descanso a Koke, pero el partido se ha puesto de tal manera que era sí, imposible. Si no hubiera habido el gol del Depor, a lo mejor hubiera salido otro. Pero es que Raúl Jiménez y Torres, la única que han tenido es que han fallado unos goles como, vamos, es que esa jugada de los bueno, cuatro Jiménez tiros. No lo ha hecho mal del todo en esa. Jiménez no lo ha hecho mal del todo en esa jugada, ha sido el que ha hecho el regate y es el que ha disparado con el interior, que le ha parado el portero, pero ha sido todo rápido, esa maniobra no ha sido mala. Pero luego a Torres que le queda la pelota sola, sí, con el portero, la tenía parada, en carrera, para darla con el interior al palo más o menos largo y tal, porque luego Raúl García le queda muy escorada. Sí, y luego viene la última de Jiménez. Que se la sacan debajo de los palos, después del que tire bueno, Raúl García. Ahí no lo ha vuelto a hacer mal. O sea, de los cuatro disparos a puerta de esa jugada, sí, el yo perdono de Torres. Tres, pero el de Torres, Dios mío, de mi vida, ¿eh? Sí, o sea, que es que te queda la pelota no muerta. ¿No da la sensación de que Torres va de más a menos? No sé, a mí el otro día lo que pasa que no tiene continuidad, ¿no? Y quieras que no, pues. Pero yo creo pero que el otro día, el otro día, no tenemos, los pocos minutos que jugó en el derbi. No está siendo tan ilusionante, vamos, yo no, esperaba más. A ver, yo lo pienso, yo es que. Para mí lo que. Hombre, me gustaría que viniese a disputarle el puesto a los delanteros y ser titular y tal, ¿no? Por todo lo que significa, pero. Es que no. Pero de tercer delantero, de suplente de lujo. Me o sea, lo firmo, o sea, tal y como está, que vale, que está no está en un momento, tampoco te voy a decir, no está en mal momento viéndole lo que ha hecho las últimas dos temporadas, pero sí, si lo miras con las dos últimas temporadas está mejorando, sí, pero claro, no tiene continuidad, no tiene continuidad ni se la pueden dar ni la va a tener. Pero por ejemplo, para cosas, bueno, mira, los derbis en la Copa o el derbi del otro día salió en 10 minutos y hizo muchísimas cosas, ¿no? Y puede darte cosas. Otras veces pues no te las va a dar como partidos como el de hoy, ¿no? Hay gente que dice que le ve como triste. Yo no sé. Hombre, a lo mejor pensaba que hoy podía jugar más. No ha jugado tanto. Hoy a mí me faltaba un punto más de intensidad de Torres. A mí me pasa una cosa. Yo, lógicamente, hace tiempo que no lo seguí tanto a Torres en el Liverpool, en el Chelsea. Bueno, pues sí, lo ves, pero no lo ves con la continuidad que lo veías cuando jugaba en Atleti. Yo daba por hecho que, lógicamente, algunas de sus condiciones pues espectaculares que tenía en cuanto a velocidad, a explosividad, a regate en largo y todo eso, pues daba por hecho que por tener 30 años pues no eran iguales, pero que a cambio habría ganado inteligencia futbolística de alguna manera, o sea que sabría jugar mejor, elegir mejor las acciones. Y ahí es donde tengo un poquitín de, bueno, ahí es donde me está defraudando un poquitín, porque bueno, muchas de las acciones que elige hacer pues normalmente conllevan en que se pierde la pelota. Entonces yo valoro muchísimo al jugador que es capaz de sacar algo, lo que sea, de la jugada positiva, aunque sea un saque de banda. Pero todo lo que no sea perder la pelota es bueno. Y a partir de ahí, claro, si lo que haces es irte de seis como Messi, pues entonces ya es excelente. Pero me da la sensación esa, que es que Torres muchas veces no nos añade valor a la jugada. Claro, pero yo lo que digo, bueno, al no tener... Ha habido un momento que ha un regate en largo que pues, sí. Además tenía sitio, tenía hueco, iba en carrera. El defensa la ha cortado con relativa facilidad. Luego ya sabemos que Torres no es un dechado de virtudes técnicas, no es un Iniesta, pero no sé, estoy un poquitín defraudado con el rendimiento hasta ahora, y eso que empezó, como dice Fernando, empezó muy bien. Oye, le metió dos goles al Madrid en Copa, le metió un gol al Barcelona en Copa, el gol claro, que le metió al Getafe de cabeza, son los cuatro goles que metió hasta ahora, fue muy bueno. Es que no ha tenido continuidad. Yo creo que el problema es ese, que cuando tienes a un jugador... Ha jugado muchos minutos, porque sí. Ha jugado minutos. Claro. Aún ha jugado, ¿eh? No. Ha jugado minutos, pero eso me refiero, la continuidad es lo que te da la regularidad, el no tener... El tener que salir, el poder salir 40 minutos, ya, 30, es 20. Es difícil, pero tiene, mira, va a pasar eso, que vas a tener. Salía así y se ganó. Claro, pero digo, teniendo así, vas a tener altos y bajos. Y obviamente, a no ser que los altos sean muy altos, bajos, los bajos. Que altos últimamente. Eso sí, bueno, pero te estoy diciendo, por ejemplo, a mí el otro día en Champions salió 10 minutos. Sí. Y hizo todo muy bien. Hizo alguna cosilla, tal, pero claro, pues tampoco... pero a eso me refiero. Luego sale otro partido, sale 20 y no hace nada, ¿no? Y dices, joder, es que tal. No se puede juzgar, ¿no? Claro, no se puede juzgar. Yo creo que eso, que como tercer delantero, como suplente. Yo, por ejemplo, hoy me esperaba que hubiese jugado de principio junto con Griezmann. Yo también, sí. Él también se lo esperaba. Lo que da pie a pensar de que no está tan bien cuando ya no le sacan ni de titular cuando no está Mandzukic. Claro. Entonces, si estuviera eso, bien, le saca. Eso te puede afectar en la confianza también. Eso es un palo para él, quieras o no. Dice, no me sacan ni cuando no está Mandzukic. Habrá que ver, como hemos dicho siempre. Pero cuando igual, haga la pretemporada, para la temporada que viene... Que Simeone tenía claro de que el posicionamiento táctico de hoy tenía que ser con 5 en el medio, porque había visto que la debilidad del rival estaba ahí y que con 5 en el medio controlaría más. Probablemente. Hombre, si también tuviera Mandzukic, malo sería. Iba a ser muy raro que dejase a Mandzukic y a Torres a los dos en el banquillo. Eso iba a ser muy raro, efectivamente. Pero bueno, ¿qué tenemos en el banquillo? A los dos delanteros centros, suplentes, y a los dos laterales izquierdos, suplentes. Sí, un poco. Pero digo, que lo de Torres habrá que... Yo creo que este año no se le podrá juzgar, habrá que esperar a que haga la pretemporada, lo de siempre, lo que hablábamos el otro día. El miércoles metiera un gol y nos diera la clasificación y ya está. Hombre, sí. Pero, y que aunque no haga nada más en Liga, ya está. Pero digo, que hablábamos el otro día de eso, de cuando la gente que llega a las pretemporadas, que llega tarde a las pretemporadas de Cholo y que luego no entran, pues los fichajes de invierno pues es más de lo mismo también, ¿no? Les cuesta entrar porque tienes un... No estás al mismo nivel. Y obviamente, y encima si vienes de jugar poco y demás. Pero bueno, oye, estamos hablando de los que no... O de alguien que no lo ha hecho muy bien, pero hemos comentado un poco Raúl García, que me ha parecido que ha estado muy bien en cuanto a muy Raúl García, también con su tarjeta por quejarse... Pero dando incordiando por ahí y preparándose, yo creo que para el derbi, donde también va a poder incordiar, me imagino. Yo creo que va a ser titular el día del derbi. Probablemente. Y Oblak, aparte del gol que no podía hacer nada, pero lo que decía, creo que eras tú, Israel, el otro día, de la confianza en las salidas y demás, y en balones aéreos, cada la vez más. Jugada. Sí, la última jugada, claro, dos veces. Es eso. La última jugada ha salido, que ya lo digo, o sea, a mí este portero me ha gustado, me gusta, pero yo le veía una carencia a la hora de tener en el juego aéreo, que está muy, muy, muy relacionado con la confianza que se tiene. Y sí, ahora este jugador seguro que tiene más confianza, y esa última jugada, eso de salir de puños y... nos ha dado, se acabó, fin del partido. Y además que eso, y lo que decíamos de la bloca, no las despeja, las agarra, todas. No es un portero que está muy de moda. Hablaba un portero hace no mucho en un artículo que decía que Oblak tiene unos cuádriceps que le permiten impulsarse muchísimo. Yo ya no me he fijado en los cuádriceps de Oblak, sinceramente. Pero que le permiten llegar a más lejos por el impulso que es capaz de hacer en las estiradas que hace. Que bueno, no digo que no sea así, porque efectivamente la bola que le sacó a James, la bola que le sacó a Bale, están muy ajustadas al palo abajo, son muy difíciles, a bote y tal, y es posible que eso sea también una de las virtudes suyas. Sí, la verdad que se le están cada vez va mejor, ¿no? Y se le ve más seguro. Y No, no, obviamente. ha cambiado Sí, totalmente, sí. como el día y la noche, vamos. La Hemos hecho los lesión de fichajes esta Moyá temporada. la ha venido al pelo, Me vamos. acuerdo además que yo comenté esto cuando empezó Moyá y Oblak, que estaba lesionado y tal. Y me acuerdo que comentamos el caso de gente como De Gea y demás, ¿no? Que tienes, a veces tienes que aprovechar y son casualidades, se le da De una Gea lesión. tuvo dos lesiones porque era el tercer portero en Era el realidad. tercero, sí. Era el tercer portero y tuvo la suerte de que se le dio la ocasión Sí. y estaba Yo ahí, ¿no? para mí, para futuro de este equipo y del Atleti, hemos hecho esta temporada dos fichajes para futuro, para seguir construyendo bloque, muy interesantes. Uno es el segundo delantero, Griezmann, y el otro es el portero. Yo creo que esos dos sitios se han cubierto correctamente. Incluso, bueno, ya no diré que sea mejor que Courtois, porque no me atrevo a decir eso, pero bueno, el techo Hay que darle puede llegar tiempo. ahí, quién sabe, o sea, cualidades tiene. Está claro que con Griezmann probablemente hemos mejorado a Villa, aunque nada más sea por edad. Y bueno, pues el delantero ya hemos hablado y el lateral izquierdo, pues ahí sí que no hay tutía. Lo hemos intentado con dos, pero ahí sí que no hay tutía. Pero esos dos jugadores nos aportan, tanto Griezmann como Black, No, respectivamente. Griezmann Por está haciendo cierto, la mejor temporada de su vida. oye, ¿visteis el otro día el once de la UEFA en la Champions? Sí, sí, sí. Siquiera Siqueira en titular el de lateral 11. izquierdo. Si quieren el Dices once, que es bueno, un eso es once. muy bueno, eso es muy bueno. Joder, Pues sí, a sí, ver si lo vendemos, que lo lo podemos vendan. vender. Claro. Sí, Eso era un once muy significa que curioso porque podemos ponía sacar en dinero lateral por él. derecho a Mascherano, ¿eh? Sí. O sea, que es Pero un eso once significa curioso. los del Trampas estaban que trinaban porque solo estaba Ramos, ¿no? Y había tres del Atleti contando a Bueno, es que Siqueira. es acojonante que eso es, que Siqueira hiciera mejor partido que Marcelo en ese partido. No se lo cree Sí. ni Dios. En La fin. verdad, sinceramente, aun por mucho que yo sea del Atleti, no se lo cree ni Dios que Siqueira jugó mejor que Marcelo. Pero bueno, mira, oye, ahí está, igual han ido a venderlo. Sí, igual ha ido Miguel Ángel Gil ahí a meter caña para que le pongan O ahí Méndez. o Méndez, sí. Es su agente, ¿no? También, sí, joder, que Bueno, tiene todo y el siempre. otro que sale ahí es Godín, que no es por nada, pero Godín es estupendo, pero probablemente una de las cagadas más grandes que le he visto yo fue en el partido con el Sí, Madrid, la que me jugada culpó a esa, mí solo. sí. De las pocas veces que Pero falla, bueno, oye. vamos. En fin, bueno, oye. Del partido de hoy sí que ha habido a mí algunos jugadores que no me ha gustado. Gámez cumple, pero no nos da ningún tipo de profundidad porque es que el No, regate es con la pierna derecha, no con dobla ni velocidad. una vez. No. ¿Cómo no dobla? No le A, sobrepasan, que dices. no, que no, no dobla al, al, al, al al. Ah, no, interior, que no, no le no. dobla No, eso. nunca. Eso que hace una cosa bien, o sea, no centra mal con la izquierda. Lo que pasa es que la conducción de En balón es con la estático. derecha. Y tú no Claro. puedes estar corriendo a la banda izquierda y conduciendo con la derecha porque es que se la estás enseñando al rival constantemente. Entonces no se puede, no puedes profundizar si eres diestro por la banda izquierda. Es así de sencillo. Y si eres Además un se lateral, ve bueno, puedes cuando subir. Si cuando eres un sí, porque puedes apagar, vas para adentro, te vas para afuera, un extremo, tal, pero no puede ser eso. cuando Hombre, si los combinamos ahí en equipos esa juegan con banda. lateral zurdo por las zurdas, por algo, ¿no? Claro. Claro. Tampoco me ha gustado hoy, fíjate, Coque en el No, medio hasta en centro. el Mira que centro, probablemente sí. sea. Mira que probablemente sea pues el jugador que tiene más criterio táctico, incluso técnicamente de lo mejorcito de la plantilla, junto con el Turco y Griezmann y tal. Pero hoy no me ha gustado Coque. De hecho, no me gustó especialmente en el partido contra el Madrid interior. Tampoco me ha gustado hoy de medio centro. Y Es que necesitamos a yo Coque. sabes lo No que le necesitamos. veo cuando juega ahí. Termino rápido. Sí, dime. Sí, termino muy rápido. Porque en mi opinión, el Griezmann es el que nos aporta el desequilibrio y los goles. Aparte de que nos da asociación, nos da combinación, porque es muy rápido. Aparte de rápido de veloz, es muy rápido de cabeza y toca muy rápido la pelota. El Turco es el que nos da la magia, pero el Turco aparece y desaparece, no es tan constante. Sin embargo, Koke es el jugador que tiene que ser constante, constante, constante, de hacer las cosas como un metrónomo, de hacerlas correctas casi siempre. Y ahí es donde me falta, porque va a tocar mucha más pelota que Thuram, seguro, va a tocar mucha más pelota que Griezmann, y ahí es donde necesitamos la mejor versión de Koke porque es que no andamos sobrados de gente buena, y él es uno de los tres, cuatro buenos para crear y en el juego ofensivo del Atleti. No, te iba a decir que yo es que a Coque le veo cuando le pone más de medio centro en el centro, ¿no? Se preocupa demasiado de mantener la posición, yo creo, de mantener el dibujo y de aguantar, pero no se preocupa tanto de, o sea, como que no tiene esa libertad que tiene a lo mejor cuando está más en la banda, ¿no? Que tiene más libertad de movimiento. Es que no debería ser así. En el centro, yo creo que incluso debería dársele más en el centro, ¿no? Que pudiera moverse como quisiera, siempre y cuando, hombre, obviamente cuando tienes que hacer tareas defensivas y demás, pero en tareas ofensivas, poder moverte un poco más, poder aportar más y demás. Y yo le veo que como que en muchas jugadas y demás, que se queda demasiado ahí, ¿no? No quiere perder la posición, ¿no? No sé. Pero me imagino que es cuestión de práctica y de tiempo, ¿no? Porque lo que está claro es que la calidad que tiene, lo hemos visto todos, ¿no? Lo sabe todo el mundo, no vamos a descubrir nada, ¿no? En la selección ha jugado también ahí en esa posición. No tanto en la banda. En las categorías inferiores jugaba siempre de medio centro. Así es. Yo creo que a lo mejor se tiene que acostumbrar en el sentido que a lo mejor tiene miedo de perder la posición, por lo que le dice el entrenador. Entonces intenta más mantener la posición que tener más libertad. O tampoco tiene la coordinación con los compañeros que juega. Yo, de hecho, de todas maneras, mi queja de alguna manera de hoy de Coque ha sido a la hora de, ya no de la posición, y porque yo creo que Coque, me gustaría ver la comparativa de kilómetros, pero yo creo que corre más que la mitad de la plantilla, incluso cuando juega de interior y de medio centro, es una posición en la que también se corre muchísimo, o sea, por correr, por sentido táctico, por posicionamiento, no lo dudo, sino que ha sido a la hora de tener la pelota, de darnos salidas, de darnos pausa, de no perder pelotas, que es lo que se le pide principalmente en medio centro. Oye, hago un pequeño paréntesis, el partido del Bayern de Múnich con el Oporto, Oliver Torres en el medio centro. Impresionante. Junto con otro, no me acuerdo quién estaba con él, Casemiro seguramente. Sí, el del Madrid, Casemiro. Los dos medios centros, pues Oliver a tocar y Casemiro a la faceta de 5 de destruir. Oye, 6, el segundo jugador del Oporto que más balones recuperó. Después y el de segundo que más corrió, me parece, también, y todo. Eso es, 10 bueno. kilómetros corrió, de los que más, el estadio aplaudiendo su cambio y 93% de pases acertados, que es una cosa interesante. Ahora bien, yo no vi el partido entero. La duda que yo tengo de esos pases, ¿se añadía valor a la jugada en ellos o no? Porque es lo que yo creo que Simeone no... Habría que ver uno por uno, vamos. De Oliver Torres, claro, habría que ver. Porque a Simeone yo creo que no le gustaba, es que pero muchas veces... Muchas veces Oliver recibía y Oliver se giraba sobre sí mismo y la tocaba en horizontal o la tocaba detrás. Es decir, un juego muy de Xavi, muy del Barcelona, muy de tocar ya, y tal. Porque no le gusta ese tipo de juego, pero claro. Pero es no, que ese tipo de juego da éxitos también, claro. Sí, Simeone prefiere que esa bola vaya hacia adelante, aunque sea comprometida, que incluso rifada. Creo que prefiere sí, eso. Si quiere un juego más rápido y directo. Jugador. Sí, es así. Entonces no sé, pero no quiere decir que lo que hace Oliver está mal, porque ese juego ha dado muchos éxitos a España, Sí, sí, y no. El juego de Atleti también ha dado éxitos a Atleti. Es que son dos formas de ver el fútbol. No creo que una u otra sean incompatibles. Se puede llegar a un término medio. Es que mi gran duda viene de si Simeone juega así, porque estos son los mimbres que tenemos y no podemos jugar de otra manera y nosotros jugamos con nuestras armas, o si a Simeone se le dieran los mimbres para poder jugar más Villarreal, más Rayo Vallecano, más Barcelona, más toque, más posesión, si Simeone los utilizaría. Es decir, yo creo que, por ejemplo, si entrenara al Barça, es imposible que hiciera el sistema que hace en Atleti. No, claro que no. Es así, claro que no. Pero entonces me queda un poco la duda de qué fue antes el huevo o la gallina. O sea, si es que si Simeone juega así porque no tenemos más cojones que tenemos que jugar así, o si tuviera esos mimbres para jugar de otra manera, que oye, con gente como Oliver Torres, por ejemplo, los hay, sí querría jugar de otra manera un poco. No lo sé. Es que sí. No sé. Ahora yo creo que no va a querer cambiar porque le ha ido bien, lógicamente. No, y que sí, si va a otro equipo. Que hay muy pocos equipos, yo creo, en los que puedas jugar así, ¿no? Yo creo que Torres, Oliver Torres llegó al Atleti, o sea, no era nadie que nadie esperaba que tener un jugador o tener jugadores de ese corte, ¿no? Porque sí, es que los salido los, de la cantera del Barça, claro, más que de la Atleti. Macho. Digo, porque los equipos que no tienen, que no te puedes permitir tener jugadores de esa calidad, estás hablando del Rayo y demás. Sí, tienes una idea, intentas hacer unas cosas, pero sabes que puede, o sea, que te pueden hacer daño, ¿no? O sea, tienes que tener mucha calidad ahí para hacer eso y estar peleando por cosas, ¿no? Y hay muy poquitos equipos. Es lo que incluso les pasa, justo lo que estás diciendo, Jorge, claro. Es lo que les pasa al Rayo y al Villarreal, que claro. Son frágiles. O sea, claro. Si juegan muy bonito, tú lo que quieras, pero al final se ahogan muchas veces. Entonces, si quieres pelear por cosas, tienes que tener a los jugadores, a los jugadores de calidad, pero eso, estrellas contrastadas, ¿no? Entonces, aunque tengas a Oliver, si tienes a Oliver, pero detrás tiene a Mario Suárez, por ejemplo, pues no arregla mucho, ¿no? Tendrías que tener a yo varios. Yo creo que el próximo año va a volver. Yo creo que va a hacer la pretemporada. Sí. No tiene ningún sentido. Caminero ha dicho que cuenta con él y con Alderweireld. Hombre, para la temporada que viene, cosas que tenemos, o sea, si vuelve Oliver, tenemos a Correa que está ya para jugar y tenemos ahí cosas nuevas jóvenes, y con calidad, ¿no? O sea, va a estar, pero bueno, todavía el muy problema, pronto, todavía el problema pronto. Será las bajas porque ya sabes que cada verano aquí las bajas son peligrosas. Sí. Yo no espero que se nos vaya la gente que no se tiene que ir, ¿eh? Yo no espero que se vaya el coche, no espero ni desespero cuando lo vea, porque no me fío ni un pelo. Yo casi al revés. A mí me preocupa que no se vayan los que se tienen que ir. Tipo Siqueiros y cosas de efectivamente. Estas. Sí. Eso es lo que más me preocupa. Los dos laterales. Bueno, hombre, Ansaldi se va seguro porque está cedido y dudo mucho que lo vayan a renovar la cesión. Ansaldi se va seguro, espero. Siqueiros, ojalá también. O bueno, que se quede Siqueiros, pero que tengan otro lateral de verdad, uno bueno. Raúl Jiménez. ¿Quién se tendría que ir? Raúl Jiménez. Veremos, hay nombres por ahí, pues está. Algunos se tienen que ir por sí mismos y ven que aquí no van a tener el juego. Pasa con Raúl Jiménez, veremos qué pasa con Miranda, veremos qué pasa con Mario, veremos qué pasa con Mandzukic. Hay una serie de nombres que, bueno, dependerá del mercado y de todo. Yo creo que Mario se va a ir. Sí, hombre. No quiere jugar más. Puede ser su último, bueno, su último gran contrato va a ser este. Si Mario este año está, vamos, yo creo que está jugando mucho. Sí, pero él quiere ser titular indiscutible en un equipo. A ver, si el año pasado ya le hicieron ofertas, yo creo que este año le darán más. Está mejor que el año pasado, yo creo. Sí, vamos a ver, la vuelta del Leverkusen, un partido importantísimo, Mario titular. Bueno, Thiago igual no podía jugar ese partido, es posible. Sí, pero bueno, él quiere ser titular siempre, no un partido concreto, o dos o tres. Claro. Sí, pero es que estás jugando en el Atlético de Madrid, o sea, aquí titular siempre hay unos poquitos, o sea, Godín, no, hay más. Godín, Coque, Arda y Arda incluso Mandzukic, muchas veces. Y Griezmann y Juanfran, y Miranda. Miranda, titular indiscutible. Griezmann ha estado 20 partidos de la temporada sin ser titular indiscutible. Incluso Mandzukic la última lesión del tobillo, pero claro, Mandzukic es que no tiene nadie parecido. Vamos, Juanfran, Godín, Coque, Arda, y Arda incluso también alguna vez Arda ha empezado desde el banquillo, bueno, por temas estratégicos. Pero muy puntuales, vamos. Puntuales, sí, cierto, pero vamos, hay 4, 5, 6 jugadores que son titulares indiscutibles, que lo jueguen todos. Es su derecho, ¿no? Querer ser eso. Bueno, él aspira a más o un contrato bueno. Sí, habrá que ver. Ya digo que es pronto todavía. Todavía nos quedan cosas importantes esta temporada. Después, cuando estemos ya al término, pues ya es cuando empezaremos. Y además, este verano no hay Eurocopa, no hay Mundial, va a ser muy largo. Sí, la verdad que sí. Volvamos un momento brevemente al partido. Hacemos un lo mejor, lo peor. Cerramos el partido y pasamos a hablar de Champions, que hay chicha. Así que, Fernando, tú que has sido el último en dar tu opinión sobre el partido, cuéntanos lo mejor, lo peor. Por lo mejor, Griezmann. Yo soy partidario de Griezmann desde siempre. Cuando no jugaba pedía minutos porque sabía que iba a rendir. Es que todo el mundo lo hemos visto en la Real, que era uno de los jugadores destacados de la Liga Española. Y lleva unas cifras espectaculares, lleva 20 goles en Liga, es el máximo goleador del equipo y está haciendo una temporada sensacional. Yo creo que está ahora mismo entre los 7-8 mejores de la Liga Española. Y entre los 20 mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas. Una temporada grandísima de Griezmann y se consolida como ahora mismo indiscutible. Y lo peor, pues esos goles fallados en la segunda parte y luego los minutos tontos que hemos tenido al final, que al te empata este partido el Depor después de ir ganando y se te queda cara de tonto. Menos mal que no ha pasado, pero ha sido un poco triste el final del partido. Sí, bueno. Israel, lo mejor, lo peor. Lo mejor, el resultado unido a la derrota del Valencia, y que además ha sido un resultado que, bueno, al final los últimos 15 minutos hemos tenido que correr más, pero ha dado la sensación de que ha sido casi todo el partido al tran-tran. No ha habido muchas lesiones, bueno, no muchas, no ha habido ninguna lesión. Estamos con todos para el siguiente partido, menos Mario sancionado. Y en cuanto a actuaciones individuales, la verdad es que yo creo que ha habido una por línea que ha sido bastante destacada. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho Jiménez, porque en esos 15 minutos de agobio, el de porque tampoco tiene mucho recurso, ha colgado mucho balón y Jiménez las ha sacado todas por arriba. A mí Jiménez me parece un central tremendo. Imagino que se optará para el derbi por la opción de los galos. La jerarquía de Miranda, que además está descansado, pero no me asustaría en absoluto que Jiménez partiera de inicio con Godín. No me supondría ningún problema. En el medio creo que Thiago ya ha hecho un partido bien, ha distribuido bien, tácticamente ha estado bien, lo he visto fino, y arriba, pues lógicamente, el Griezmann. Y en el lado negativo, bueno, pues el juego ha sido malo, el partido ha sido soso, pero como digo, esto no importa. Y también nombres, pues Gámez, bueno, cumple, pero no nos aporta salida por ahí. Coque no me ha gustado especialmente, y lo uno un poco al último partido, al anterior a este, y me preocupa porque lo necesitamos de verdad. Arda no era, igual no era su partido. Arda se crecerá en los partidos grandes. Y Torres tampoco ha tenido un partido demasiado afortunado. Yo quiero ver una cosa, y quiero ver a Griezmann en un partido grande, porque hasta ahora, cuando ha tenido que ayudarnos de verdad en partidos grandes, no hemos conseguido encontrarlo. Véase, por ejemplo, en la vuelta con el Leverkusen. Y necesitamos, tenemos una serie de hombres que son, pues, los de más calidad de nuestra plantilla, y necesitamos que esa gente rinda al 100%. Necesitamos al mejor Coque, al mejor Arda, al mejor Griezmann para meter la mano al Madrid, aparte de lo que es estable y sobrio, que es nuestro sistema defensivo y nuestra defensa. Sí, bueno, yo coincido en que lo mejor, el resultado, ¿no? los tres puntos, el partido de algunos jugadores, ¿no? como Griezmann, obviamente, con los dos goles, los partidos que lleva últimamente, ¿no? Griezmann ya llevo tiempo diciendo que es el jugador en mejor estado de forma, el mejor jugador del Atleti en las últimas semanas. Ya he dicho que me ha gustado Raúl García, también Oblak, y bueno, poco más. Ya digo, partido correcto y ya está, los tres puntos. Lo peor, pues eso, que quizás no ha sido muy vistoso en los últimos minutos, esos en los que nos hemos relajado un poco y le hemos dado alas al Deportivo, que nos pasa también otras veces, y bueno, pues nos ha metido un gol y podría haber hasta incluso empatado, ¿no? Quizás algo así parecido a lo que nos sucedió el otro día con Málaga, ¿no? Yo creo que con Málaga, habiendo estado más centrados y tal, pues hubiéramos podido sacar algo más, pero bueno, no fue así. Pero hoy sí ha funcionado, aunque ya digo, no deberíamos de pasar esos nervios, ¿no? Pero bueno, ya, pues eso, pasado está, y ahora ya a mirar al partido del miércoles en Champions, que además parece que al rival se le está desmontando el plan, ¿no? Yo dije antes del partido de la semana pasada, y creo que tuve algo de razón, que para mí el más peligroso era Modric, y Modric fue el que llevó el peso en el centro del campo del Trampas, que fue el que donde nos desmontaron el otro día, yo creo. Y parece que, sin querer, oye, no quiero nunca el mal de nadie, aunque ni aunque sean jugadores del Real Madrid, pero yo no quiero nunca que a nadie se lesione y tal. Pero oye, se les ha lesionado Modric y parece que Bale también. Modric, desde luego, no estará para el miércoles, Bale igual sí que está. Pero bueno, bajas importantes, ¿no? Para ellos. Que no deberíamos de estar pensando en eso, pero oye, siempre ayuda, ¿no? Si no tenemos, si el equipo contra el que tenemos que jugar, pues está en inferioridad. Oye, pues tiene razón, no pasa nada, ¿no? Que nos pasó a nosotros lo mismo la temporada pasada. Sí, lo que pasa es que sí nos pasó lo mismo. Yo no me alegro. Nos pasó lo mismo, claro. Y en la final. Que, por eso, que, por eso, que oye, es fútbol, ¿no? Pues no, oye. Además, ellos tienen una plantilla de millonaria. Si te falta uno y ya lo echan tanto de menos, es que han planificado mal su plantilla. O sea, culpa de ellos. Su plantilla cuesta 500 y... millón. La nuestra cuesta 100 y algo. Tienen millones. Ahí Yarramendi, que les ha costado. ¿Yarramendi cuánto les ha costado? 40 millones. Y Yarramendi 40 millones. E Isco entre 30 y 40 millones también. Sí, ¿qué jugador tenemos nosotros de 40 millones? Ninguno. Ninguno. Ninguno. El más caro es Griezmann, 30. Segundo fichaje más caro de Cristo. de la historia, el segundo fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, después de Falcao, que Falcao debimos de pagar de los 40-45 que costó, debimos de pagar 5 o 10. Sí. En dinero contante seguramente que sea Griezmann, sí. Griezmann. Ellos tienen suplentes, o sea, que valen 40 que millones. Hay que tener en cuenta que se les ha lesionado a Modric, efectivamente, que es un, a mí me parece un jugadorazo, que no sé cuánto pagaron por él, pero ponle que 40, 45, 50 millones, pero que tienen dos en el banquillo, Isco y Aramendi, que valen lo mismo, o sea, 40 millones también, o sea que pena ninguna. Sí, no, no, claro, digo, pero para mí es el timón que tenían, es un equipo con mucho, mucho talento, muchos millones y lo que quieras, pero mucho, mucho caos, ¿no? Y el que ponía ahí un poco de orden en ese caos para mí era Modric, y ya digo, la diferencia a lo mejor en los partidos estos en los que el 4-0 y demás, si os fijáis, no estaba Modric en la mayoría de los partidos en los que les hemos ganado esta temporada, no estaba Modric, el otro día estaba y sufrimos, no nos ganaron, pero sufrimos, ¿no? Y yo creo que eso que le imprimía eso que dices, el otro día sufrimos y salimos de esa, sí, con sí. El Leverkusen sufrimos y salimos de esa, y este equipo con el que nos vamos a enfrentar tiene más calidad que nosotros, las cosas como son. Yo ficharía varios de esos jugadores para mi plantilla, las cosas como son, empezando por Modric, pero es un equipo que hoy mismo, y ante el Málaga, han tenido que correr mucho y todo eso, pero es un equipo que no está hecho al sufrimiento, no está hecho a la solidaridad, y yo creo que ellos mismos, cuando si somos capaces de aguantar y somos capaces de hacerles un poco de daño y tal, esta gente no están cohesionados, no son tanto equipo, encima si ahora estos 2-3 días, que si la baja de uno van a llorar, que si la baja del otro van a llorar, y ahí es donde yo creo que el Atlético psicológicamente puede hacerles mucho daño y puede incidir. O sea, este equipo no, con el que enfrentamos es eso, no está acostumbrado a sufrir, no está cohesionado y podemos hacerles mucho daño. Si el partido se les pero va bueno, torciendo, bueno. Nosotros somos favoritos, pero si ellos empiezan de cara, se nos ponen mal. O sea, la clave es intentar que pase tiempo con el 0-0, que vaya pasando tiempo, y a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros vamos a ir creciendo. Pero si ellos empiezan sí, muy bien y te meten un gol o dos, estás ya muy, se pone la cosa chilo vino, porque el ellos en ventaja... Puede ser 20 minutos y no te has enterado. Y te han hecho tres triangulaciones, tres jugadas rapidísimas y te han metido tres golazos y no te has enterado. Es capaz, por supuesto que es capaz. De hecho, solamente hay que mirar la clasificación de Primera División Española. No solamente el puesto primero y segundo. Mirad los goles a favor. Ya no los en contra, que estamos ahí, estamos a la altura pues, del Barcelona y eso. Pero mirad los goles a favor. Creo que donde la última vez la miré, donde nosotros llevábamos 40-50 goles, ellos llevan 80-90 goles. Tanto Madrid como Barcelona. ¿Por qué? Porque es que... Sí, meten muchísimos. Esos son los millones, esos se pagan. Es que tienen a Cristiano y a Messi que llevan cada uno el 1.38 y el 1.35. O sea que... El Madrid es un equipo que es que te puede hacer tres golazos en 20 minutos, en tres jugadas ya, y las mías. Porque sí, estén... aunque estén jugando mal, incluso. Y jugando mal, efectivamente. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros, si somos capaces de aguantar y tal, yo creo que el Madrid es muy propenso a descoserse. Y más con medio campo que les pueda flojear, con gente como Isco, tal, o Kroos, que... Y si les ganamos ahí un poco la batalla y planteamos un partido duro y eso, la verdad es que yo creo que ese equipo se puede descoser. Hay que aguantar mucho. Cuanto más rato haya el 0-0, más opción no vamos a tener. Sí. Yo creo que... No sé si la clave, pero va a depender mucho del equipo que saquemos. Yo creo que el Cholo va a hacer... Va a ser difícil de acertar. Por eso, que va a hacer algo. El Cholo va a hacer algo en ese 11, ¿no? Eso podríamos jugar. ¿Qué alineación va a sacar? La que pensamos que va a sacar. Hombre, para empezar, yo creo que empezando por atrás, obviamente sabemos que Oblak, el cambio, los dos cambios que se puede hacer atrás son Jiménez por Miranda... Que no creo que jugara Miranda. Y, yo creo que juega Miranda. Y Siqueira o Gámez. Ese yo no las tengo todas conmigo. El otro día jugó Siqueira. Yo creo que va a jugar Siqueira, creo. Podría ser. Yo creo que va a jugar Gámez. Yo Siqueira. Y además tengo una explicación de por qué creo que va a jugar Gámez. Yo creo que el Atlético de Madrid va a volcar la parte ofensiva. La sobre banda, todo ¿no? Por la banda derecha, sí. Porque falta Marcelo, porque está coentrado, que lleva sin jugar un montón de tiempo. Y va a potenciar que Juanfran suba más. Por la debilidad suya por ese lado, y entonces compensará con una banda izquierda estable. Yo creo que ese partido juega Gámez. Bueno, es una opinión solo. Puede ser. Yo creo que sí que irá, pero bueno, puede ser. Luego tenemos, obviamente, en el centro, Mario no puede jugar, así que me imagino, será Thiago Gavi, no, no hay otra, ¿no? A no ser que físicamente... En las bandas, Arda y Coque puede ser, ¿no? Sí. O la entrada de Raúl García por Arda. Sí, podría poner a Raúl García de principio y luego meter a Arda más tarde, pero yo creo que no, yo creo que será Arda Coque. Ojo, porque eso fue lo que hizo en el partido de Liga de ida en el Bernabéu, ¿eh? Sí, Arda banquillo y luego salió a falta de 20-30 minutos. Sí. Y o lo que puede ser, porque también por lo visto Mandzukic estaba con Barça y tal, puede ser que juegue Raúl García junto a Griezmann. Sí, como acompañante de Griezmann. Claro. Yo estando concentrado en banda izquierda, la verdad es que me simplifica la decisión. Yo pondría Arda. Yo pondría Arda para jugar, para asociarse con Juanfran, para que Gavi, Juanfran y Arda jueguen por esa banda derecha y carguen el ataque contra cuenta. Entonces pondrías Arda por la derecha, que normalmente juega por la Arda izquierda a veces también. Lo mejor es por la derecha, con Juanfran. Cuando Coque juega de interior también, que es lo otro que estamos diciendo, Coque habitualmente juega de interior izquierda y Arda suele jugar de interior derecha. Sí, esa banda hay que aprovecharla. Hoy no porque estaba Raúl García por la derecha, entonces Arda ha ido a la otra banda y Coque al medio centro. Pero habitualmente cuando los interiores son Coque y Arda, Coque está en izquierda y Arda está en derecha. Aunque ya sabemos que muchas veces el Atlético de Madrid, los dos interiores atacan por la misma banda, que es una cosa muy muy muy curiosa. Insisto que es muy curiosa. Sí, hombre, porque son los que tienen más calidad, ¿no? También, ¿no? Claro. Pues tienes que hacer que se junten un poco. O sea, que sorpresas así en la alineación no veis ninguna, vamos. El lateral izquierdo más que nada, y eso, ¿y qué vamos a hacer con...? ¿No se va a sacar un Cani de la manga? No, a tanto no creo que llegue, ¿no? No sabemos, ¿eh? Jugadores que puedan entrar luego, pues está Torres, está Saúl y poca cosa más. Y alguno de los que hemos dicho de titulares que se queden. Si Raúl García no juega, está... O sea, la cosa entre Raúl García, Saúl, Torres... Que... Esos son los tres cambios teóricamente. Sí. Esos son los jugadores que yo creo que van a participar. Los 11 que hemos dicho más esos tres. Sí, bueno, no sé que se lesionó a alguien o tal, esas cosas. Claro. No sé, va a ser una final, ¿eh? Va a estar. Sí, es una final pero es una final que a nosotros nos vale el empate con goles. Sí, sí. Yo creo que el contrario en el fondo tiene dudas, tiene muchas, muchas dudas. Y entonces eso es primordial. O sea, porque hoy mismo, oye, hoy iban es que el otro día, sí. Digo, el otro día el único partido que no tuvieron dudas. Es que al Madrid se le puede hacer mucho daño. El Málaga ha tenido mil contra. Porque además tiene tres medias puntas que juegan bien y la Rabat de arriba es una mosca cojonera que también juega bastante bien y hoy les han hecho mucho daño y el gol ha sido, vamos, os recomiendo que lo veáis porque ha sido la defensa suya, estaba en cuadro, o sea, estaba Pepe anulando el fuera de juego solo, le ha rematado un tío en la espalda solo, es decir, que es un equipo vulnerable y creo que... ¿Jugará Pepe para ellos? Muchas dudas. No, va a jugar Varane, de hecho, ¿no? Hoy Varane no ha jugado para jugar, va a jugar Varane. Okay. Porque digo, con Pepe, me gusta más Pepe para nosotros. Prefiero que juegue Pepe. No, va a jugar Varane. A que juegue Varane. Ha descansado todo el partido de hoy, sería muy extraño. Pero digo que el otro día, que fue el partido de los que hemos jugado contra ellos, en los que mejor lo han hecho, que más, ¿no? Que y más, más compacto y solo han conseguido un empate. Y ahora otra vez con bajas, eso. Pues sí que tiene sí, duda. Anímicamente, ¿no? Estamos mejor nosotros, eso es evidente. Eso es. Pero los partidos cambian mucho. Es que el comienzo del partido marca mucho también. Un gol, hombre, una expulsión. Yo creo que ellos van a salir de inicio al ataque, ¿no? O sea, van a intentar... ¿A por todas, a lo loco? No a lo loco, pero creo que van a salir a intentar marcarnos un gol. ¿Sabes? Pero con cuidado. Claro, no, tampoco pueden irse a lo loco. Y menos con la defensa. No, no tienen prisa con entrado ahí es un atrás. Gol lo que necesitan. Con entrado es un coladero, un tío. Gol. Nosotros nos quejamos sí, de Siqueira, pero con entrado es lo mismo. En la Champions se jugó contra y no lo aprovechamos ni una vez, ¿eh? Sí, pero teníamos no, muchas bajas muy importantes ahí. En la final de la Champions, acuérdate de las bajas. Es un regalo del cielo. Lo mejor, con entrado, tiene pinta así, bueno, tiene la gracia de concentrado, de que fuma, de que toda la pesca, pero realmente tampoco es un chollo. Concentrado es un jugador que yo le he visto patadas, tal y contra. Sí, da patadas, pero contra cumple. Lo que pasa es que contra lleva sin jugar toda la temporada. Entonces eso... Sí, es mejor que Siqueira, por ejemplo, vamos. Es mejor que Siqueira, es evidente. No sé yo, ¿eh? En el sentido... Técnicamente a lo mejor sí es mejor, o sea, es más... Pero tiene la una muy cómoda de Siqueira. Yo le veo... Pero no hace las cantadas de Siqueira, estar de destrozarte un partido. Bueno, ya veremos, pasa, veremos vamos, el miércoles. Desde luego lo prefiero a Marcelo porque, mira, Marcelo te ataca tanto que es que tu lateral no tiene oportunidad de atacarle a él. Sí, y muy, da mucho físico, peligro, Marcelo, vamos. Oye, es que hay una cosa del Madrid que pues sí, juegan un 4-3-3, solamente tienen a tres tíos en el campo, a tres tíos en el medio campo, y encima son tres tíos teóricamente, físicamente no muy contundentes, pero claro, en el Calderón no jugaron tres, jugaron cinco, porque Carvajal y Marcelo estaban a la altura de los medios, estaban permanentemente en el medio campo y nosotros no podíamos atacar sus espacios detrás porque no los encontrábamos con Juanfran y con Siqueira. Entonces, claro, si te juegan con prácticamente cinco medios, pues hay complicaciones, claro. Y que Marcelo no esté, la verdad es que sí. Aunque nos meta el 1-0, tampoco nos tenemos que volver locos. No pasa nada. Yo veo, yo estamos ahí a tiro de empate y pasamos. Yo, sí. Claro, nosotros psicológicamente tenemos un partido bueno para enfocarlo. Es decir, nosotros tenemos que meter un gol. Da igual que ellos nos metan uno, nosotros tenemos que meter uno sí o sí. Porque, bueno, yo no quiero ir a los penaltis, yo quiero ganarles en el partido. No quiero ir a los penaltis. Los penaltis estaría bien, ganar al Madrid en los penaltis sería la primera vez en la historia. No, yo no firmo, ahora mismo yo no te firmo los penaltis. ¿No firmas los penaltis y clasificarte? Así los firmas. Bueno, que pasen mal rato. Ahora que sí, no, hombre, si nos ponemos así, lo que te firmo es gol de Godín en el 93, de cabeza a la salida de un córner. Eso es lo que quiero, no te jodas. Ahora que estamos firmando, ¿vamos a hacer la porra? Eso. Pero hay que decir si hay prórroga, penaltis y todo, ¿eh? Nah, yo 1-1. Yo lo tengo muy fácil. Yo creo que vamos pero a si empate 1-1 sin prórroga o con prórroga. 1-1 sin prórroga. 1-1 y... O sea, 1-1 en los 90 minutos. Claro, porque ¿cómo va a ser 1-1 pues, con prórroga? 0-0 y luego 1-1. Pero, bueno, sí, no. 1-1 sin prórroga. ¿Tú, Fernando? Bueno, yo digo 0-0 y le ganamos en los penaltis. Me encantaría ganarle en los penaltis. Mira, te gusta, joder. Me encantaría. Para hacer historia, vamos. Para hacer historia. Que no, recuerdo dos eliminatorias de Copa que nos ganaron en los penaltis en los años 80. Pide un poco más. El quinto lo tira Sergio Ramos y lo manda al cuarto anfiteatro. Sí. No, mejor Cristiano que lo falle. Si y que, pedir y que acabe llorando, ¿no? Y que acabe llorando. Sí. O sea, hay que pedir el máximo, pero estaría bien. ¿Por qué le hace la de sí? Hace dos años, cuando perdieron en penaltis con el Bayern, fue un palazo para ellos, Cristiano es un jugador que Cristiano es un jugador que en los partidos grandes no está. Ojalá no me trague mis palabras, pero de momento en los partidos grandes ha demostrado pocas cosas. Bueno, Israel. Hombre, yo hubiera dicho el 1-1 de Jorge, pero como lo está dicho ya, pues venga, tiramos aquí de optimistas 1-2. Toma, ahí. Sin prórroga, ¿no? Hombre. Sin prórroga. No veo, a ver, sinceramente no veo al Atlético de Madrid haciendo dos goles, porque si el Atlético de Madrid pesca un gol, y sobre todo si lo pesca antes del gol del Madrid, yo creo que ya no tiramos a puerta más. Mientras estemos eliminados. Bueno, no sé qué se lancen ellos a lo loco, que probablemente... Mientras estemos eliminados... O sea, si nos ponemos 0-1, ni con el 0-1, ni con el 1-1 vamos a por el segundo. Eso está claro. Pero a la salida de un córner puede llegar un segundo y los matas. No he mirado el árbitro esta semana de quién es, si es casero o anticasero. Ah, pues eso en estos partidos. Sí, voy a ver si lo encuentro, sí. Pero que estos partidos es importante el árbitro, ¿eh? Y normalmente suele ser casero. Por favor, que. Mira, que perdamos, que ganemos, pero sobre todo pido que no. Pero que sea no legal. Que no, eso es, que no nos roben. Se puede equivocar en una jugada, pero que no sea una cosa de que nos roben y luego lo celebren allí todos los del poder y los curas y todo. Yo, porque no nos roben, por favor. Eso sí, eso. Hombre, no creo que. Yo creo que el que tuvimos ya la semana pasada fue lo peor que he visto en Champions en mucho tiempo. No creo que vuelvan a hacer algo así, ¿no? Pero... Voy a ver si encuentro quién es el árbitro, pero no lo sé. A ver. Jugamos el día 22, ¿no? Que es el miércoles. Que sí. Por cierto, mejor el miércoles, son tres días y pico de descanso. Tres días. Sí, eso estaba comentando antes, ¿no? Yo en micro cerrado, que no entiendo cómo. Hombre, sí, entiendo que son las televisiones y tal, pero no tiene mucho sentido que el equipo que los equipos que juegan el martes luego jueguen el miércoles y los equipos que jueguen el miércoles luego juegan el martes. No tiene mucho sentido en cuanto al descanso y demás, pero bueno, oye, nos ha tocado, nos dan más descanso, ¿no? No viene bien, ¿no? Pero bueno, es un poco incongruente. No sabemos el árbitro, ¿no? Yo insisto. Estoy buscando. Pero que luego, si jugamos el miércoles, para la liga nos va a venir peor, porque luego jugamos el sábado, ¿eh? Sí, la verdad. O sea, nos viene bien esta semana para llegar a la Champions, pero luego de cara a la liga. No viene peor. Sí. Menospreciar, pero con el Elche en casa, malo será. Yo insisto, sí. si a la media hora de partido no hemos recibido ningún gol, yo abro una página de estas de apuestas para empezar a poner euros a favor del Atleti. Porque yo creo que el partido lo tendremos muy, muy bien si en media horica no nos han metido un gol. Sí, sí. Hombre. Y a ser posible también incluso con alguna mala salida de Casillas, porque empiezan a escucharse los pitillos esos de ahí del Bernabéu. Claro, eso te iba a decir, imagínate, si metemos nosotros un gol así tempranero que se empiezan a perder los nervios. Un gol de cantada de Casillas de estos que los destroza. Esta gente, yo insisto, yo creo que están con muchas dudas y más si tienen bajas importantes como Marcelo, como Modric, tal. Yo creo, y pues joder, que es que no nos han ganado en 7 partidos, que les hemos ganado 4 y nos han empatado 3. Yo creo que esta gente tiene dudas, ¿no? Que respeto máximo porque Cristiano te mete una falta desde casa de Dios que bueno, que sería una de las pocas, porque insisto, yo creo que es un jugador que no tira bien las faltas. La falta las tiraba bien Schuster y Pantich, sí, y Mihailovic, sí. Y un niño pernambucano. Este tío no tira bien las faltas ni de coña, pero alguna ha metido de estas que hace la bola cosas raras que yo creo que le pega hasta mal. Pero bueno, nadie te dice que no te pueda meter un gol de esos, o que James, que a mí es un jugador que me gusta, porque voy a decir que no, tal, también te meta un buen gol, que además tiene buena relación con el gol, incluso que Benzema te puede hacer, o sea, eso puede pasar, pero como equipos, yo creo que nuestro equipo está mucho más preparado para este choque que el suyo. Y si jugamos con eso, si jugamos con que ellos se desquicien, se pongan nerviosos, duden y tal, ostras, que es que está en nuestra mano, que los tenemos. A ver, hombre. Va a ser una final. Estoy buscando lo del árbitro, pero yo creo que no lo han debido nombrar todavía. Yo creo que no, porque lo nombran. O por lo menos no lo encuentro, y lo estoy buscando por todos los sitios y no lo logro encontrar. Sí, no sé. No, o sea que lo nombrarán a lo mejor el lunes. Sí, cuanto más tarde lo nombren, mejor, así hablan menos de él, lógicamente. Cuanto más días hables, pues tienen más opciones de que si este árbitro nos ha hecho no sé qué, que es el otro. No, imagino, yo creo que van a poner un italiano, un alemán o un inglés. Bueno, mientras no nos pongan otro serbio, claro, ¿no? O nos ponen algunos raros de estos, efectivamente, de una liga menor, porque Mario, bueno, hizo muy bien en su rectificación, bueno, su aclaración de lo que había dicho, y se refería a que el árbitro era de una liga menor como la Serbia. No, claro, a ver si ponen un árbitro bueno, porque los hay, además. A ver si no nos clavan uno de Madagascar o alguna. Bueno, no, hombre, no, de Madagascar no, de Chipre. Ser, ya, pero vamos, de Azerbaiyán o de cualquier sitio de Turkmenistán. No, yo creo que va a ser de una liga grande. Va a ser el típico de este árbitro de Champions que lo conocemos todos, nada más ver el partido. Estos que pitan siempre Champions, hay partidos gordos. Que lo mejor sería que no nos tuviéramos que ni dar cuenta de quién arbitra. No. El otro día fue malo, pero tampoco influyó directamente en el resultado. Alguna jugada que si fue ese penalti y tal, pero no fue tan evidente, vamos. No las hubo, porque no hubo jugadas gordas de polémica, de verdad, pero todo lo que... No, la polémica sí que hubo, con el tema de Mandzukic y de Carvajal... Pero que esas son jugadas difíciles, bueno, de ver mucho para él. Bla, bla, pero tampoco tanta acción. O sea, bueno, sí, porque no vio el puñetazo, sobre todo. No lo vio porque se estaba girando. Hay una foto, sí, que eso, se está girando. O el penalti a Torres. El puñetazo de Roja y penalti, ¿eh? El penalti a Torres ya es que no lo veo. Pero es más objetivo, claro. Yo lo vi. A mí. Eso ya es... Yo, para mí fue claro, pero... Sí, para mí, como mucho, es obstrucción. Estoy mirando... Claro, pero una obstrucción en el área, ¿qué es? Libre indirecto. ¿Obstrucción en el área libre indirecto? No es penalti. Bueno, pues libre indirecto, vale. Pues no fue penalti. Siempre es indirecto. Pero fue falta, ¿no? Puede ser, eso sí que me pareció, pero vamos. Porque no fue por el balón. Falta indirecto. Sí, le usó un poco el cuerpo, pero es que es muy subjetivo. No es súper clarísimo. Mira, el Madrid, estoy mirando, ya ha perdido. En penaltis ha perdido. Ya estás mirando los penaltis. Ha perdido con el Estrella Roja y con el Bayern. O sea, nos toca a nosotros. Yo tengo una duda importante y además no me gustaría que quizás Simeone haga una cosa. Hoy ha probado el 4-5-1 y no podría ser una posibilidad de que el Atleti empezase jugando... Si Mandzukic no está bien, vamos a ver. Con Mandzukic, porque yo creo que Mandzukic va a jugar de inicios, después sí, se pegó el... Ah, bueno, sí, claro, sí puede, por supuesto. Pero vamos, yo entiendo que tiene problemas en el tobillo, pero que son los problemas que viene arrastrando que le permiten jugar, aunque igual no estará al 100%, pero yo espero que sí. Yo la duda que tengo es si Simeone no hará de poner 4-5-1 con Manchuk y de único punta y con Griezmann en la izquierda. Pues bueno, no, joder, ya... con lo bien que está Griezmann ya a la de delantero, ¿para qué le vas a tocar? Claro, a mí no me gustaría eso, porque con Griezmann se han hecho mil probatinas y su sitio está claro que es arriba, arriba. A ser posible, además, con otro que le permita abrirle huecos. Es decir, con uno que se faje con los defensas, con uno que pelee, con una referencia para él poder estar más libre, más entre líneas, más participativo. Pero yo creo que la mejor posición de Griezmann es con un delantero centro a su lado. Aunque hoy no ha sido así, pero bueno... Sí, pero luego las que ha metido hoy han sido jugadas aisladas, que está atento. Aisladas, así es, así es. Así es, yo no me gusta Griezmann como única referencia ofensiva del equipo. Sin embargo, Manchuk sí puede ser la única referencia, pero a mí no me gustaría que el Cholo pusiera, aunque quizá en algún tramo del partido podamos verlo, sobre todo si Carvajal está muy activo y están atacándonos esa banda izquierda, más aún si sale Siqueira de primeras, y entonces Torres Simeone quiera proteger, como ha hecho contra la Juventus y contra otros, quiera proteger ese sector con un 4-5-1 y vuelque haya Griezmann también por el sector izquierdo y juegue con tres medios centros, Thiago retrasado por detrás, por delante suyo, Koke y Gavi, Griezmann en la izquierda y Arda en la derecha. Es una posibilidad, una pequeña variante táctica que es posible que en algún momento del partido la podamos ver. Pero yo prefiero que no, yo prefiero un 4-4-2 de verdad y ya por ellos. Y más si les falta circulación de balón en el medio campo. Claro, es que eso es lo que digo, que eso puede haber los planes que tuviera Simeone o que hubiera estado haciendo hasta ahora para jugar ese partido, hoy con la lesión de Modric pueden haber cambiado radicalmente, ¿no? Porque yo creo que es un equipo muy diferente con o sin Modric. Y en la misma calidad de que pueda tener Isco, lo que pasa es que Isco solamente juega de florituras para adelante, sí, la pisa muy bien, tiene mucha calidad, te puede pero no maneja al equipo. Modric, claro, Modric es un centrocampista, bueno, aunque cuando vino jugaba más de media punta y eso, que Mourinho no le encontró sitio hasta el final, pero Modric es un mediocampista muy muy muy muy muy muy, muy completo. Posicionalmente, ofensivamente, defensivamente, porque además tiene un tren inferior también bastante potente, Modric es muy bueno, la verdad. Bueno, pues hemos hecho la porra, hemos hablado del partido de hoy y poco más nos queda por decir, ¿no? No sé si tenéis alguna historia más antes de... Sí, de las féminas y del filial. El equipo femenino ha empatado hoy con el Valencia y está a tiro de caramelo de la Champions. De hecho, mañana ya pueden estar en Champions si el Athletic Club de Bilbao femenino pierde o empata. Si ganan, habrá que esperar a la siguiente jornada y el Athletic ganando al San Gabriel, un equipo de Barcelona, ya saltaría por primera vez en su historia a la Champions como segundo. Hoy la Liga en el fútbol femenino la gana el Barça y el Athletic está a punto de ser segundo. Y luego el B, que mañana se juega un partido a las 12 de la mañana vital. Juega contra el Athletic y es un partido vital. Estamos en promoción, cerca del descenso. Yo ya me conformaría casi con jugar la promoción, porque estamos a 5 puntos de salvarnos de la promoción, pero es que el problema es que estamos a 2 puntos de que nos cojan los de atrás y nos metamos en el descenso. O sea que es un partido vital. Quiero ni pensar en bajar a tercera división. Bueno, eso sería una ruina. Pero bueno, a ver si hacen los deberes mañana. Ya veremos, a ver si podemos, si nos acordamos de comentarlo en el próximo programa. Si estamos de celebraciones, pues sería bueno. Ya sea de celebraciones o lo que sea, pero siempre hay que acordarse de estos. Hombre, claro. Porque es importante, el filial en tercera o en segunda B ya es malo tener. Ya en segunda B es malo, sí. En tercera es que es una ruina. Sí. Bueno, pues nada, suerte a los chavales del filial y suerte a las féminas, a ver si para mañana ya lo tienen hecho y si no, pues que lo hagan la semana que viene. Para jugar la Champions League, que no estaría nada mal. Lo último, no es el momento cuando acabe la temporada, pero la verdad es que no paran de salir nombres de futuribles atléticos y ya con titulares abriendo portadas de periódicos digitales de atado tal. Los últimos han sido el Bernabéu, el Leche, ¿no? El medio. Tielemans, que bueno, yo no lo he visto jugar, ¿para qué voy a decir que sí? He visto el típico vídeo de eso, pues bueno, pues un jugador pequeño, rocoso, pero tiene buena pinta, la verdad. 17 años, ¿no? Por ahí. Claro, 17, muy pocos, sí. Bueno, tiene buena pinta, pero yo sé. Pero vamos a hacer fichajes a la guardería, ¿no? Yo, ¿para qué voy a decir que lo he visto cuando no? O que tiene unas características que no vienen ideales, no lo sé. El último es un jugador del Palermo argentino de 21 años, no para de relacionárselos con nombres. Además, muchos de ellos, pues bueno, parecen interesantes, así que nada, pues abrir el camarote de los hermanos Mars, que todavía cabe más gente. Sí, sí. Algunos nos interesan y otros no los quieren quitar, porque Griezmann esta semana la han colocado en el Bayern de Múnich y en el Chelsea. Sí, yo creo que Mourinho lo que tendría que hacer es tratar de venir aquí a entrenarlo, pasa que le diríamos que sí, no. Sí, hombre, entonces pero, pues, no me gustaría, sí, ¿no? Cambiarse por el Cholo. Si entrena Mourinho al Atleti no ve los partidos, vamos. No, yo tampoco. Pero así terminaba antes, viniendo a entrenar a este equipo en lugar de querer a los nuestros. Sí, pero es que luego seguro que vendría aquí y que se quejaría de los que tiene. Pues que sepáis que tendremos un debate un día que será bastante interesante, que será la sucesión de Simeone. Si queremos cambiar de estilo, ¿no? Me recuerdo una oyente que escribía en la página web que Marcelino sería una opción tal. Pues es que Marcelino es un cambio, bajo mi punto de vista, Marcelino sería un cambio radical en el estilo de juego del Atlético de Madrid. Sin embargo, quieras que no, es decir, que a mí Mourinho no me gusta, no lo quiero, pero Mourinho sería algo de alguna manera, bueno, un poco continuación de lo de los Simeone. Propone algo parecido, la verdad, un fútbol pues de contacto, un fútbol fuerte, un fútbol directo, no, pero un día tendremos ese debate. Hay entrenadores que pues, bueno, son muy, muy, muy majos, pues Paco Gémez y Marcelino y esta gente, pero Lopetegui, gente dentro, que pero eso será dentro de muchos años, ¿no? Ese día. Será dentro 2020, de muchos años. Cuantos más, mejor. Eso. Bueno, pues gente, vamos a terminar por hoy, os vamos a dejar descansar un poco y tomar aire y descansar para ese partido para el miércoles. En el que ya lo hemos dicho otra vez, ¿no? Pues no jugamos la temporada, yo creo. Ese, ahora ya sí que sí, ¿no? Sabiendo ya en liga cómo estamos y demás, y bueno, ese partido va a ser una final y además eso, contra quién es, de dónde es, todo, ¿no? Es el partido de la temporada. El partido, sí, es el partido de la temporada. De momento. Esperamos, ya lo hemos dicho otras veces, hemos tenido ya varios esta temporada. Este es el próximo y a ver si ganándolo, pues tenemos más partidos de la temporada, ¿no? Yo creo que si pasamos ya calificaríamos la temporada como bastante buena. Muy buena. Sí, si se confirma la tercera plaza, claro. Sí. Siendo terceros y llegando a semifinales de Champions, pues yo creo que está bastante bien, vamos. Sí, sí. De momento apunta, luego ya veremos. Pero bueno, sí. Ya haremos luego también análisis a final de temporada, ¿no? De las expectativas y lo que se ha cumplido y lo que no, y calificaremos la temporada. Pero de momento vamos a esperar a ese partido del miércoles. Me imagino que estaremos grabando aquí después del partido, así que tendremos el podcast subido para, pues eso, para la medianoche del jueves, entre el miércoles y el jueves. Recordaros a los que no lo sepáis todavía que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis leer o escuchar todos los programas, leer los comentarios, dejarnos vuestros comentarios. Seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Así que nada más, dar las gracias a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis. Y ya digo, aquí estaremos el miércoles por la noche, jueves muy, muy prontito, a ver si es para poder estar hablando de un pase a la siguiente ronda, de eliminar al eterno rival y de una victoria del Atleti. Así que, hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!